vez con agua nueva tropical. Estas lágrimas no son por ti, es que no encuentro el amor, el que robe toda mi ilusión, el que robe mi corazón, porque tú solo me causas heridas, porque tú le haces daño a mi vida y no quiero. Sufriré más por ti, es mejor decir adiós que estar junto a ti, porque tú solo me causas heridas, porque tú te haces daño a mi vida y no quiero. Estas lágrimas no son por ti, son lágrimas de soledad, tristeza, dolor y amor. Mi cariño no puede.